Momento de meternos en la columna de Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados por los Medios en Comunicación, Género y Mujeres. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Vale. Acá estamos. Bueno, vamos a hablar, en consonancia con lo que cerramos en la nota anterior, vamos a hablar de malas y buenas prácticas en las redes sociales. Exactamente. Bien. Hace unas cuantas semanas que vengo acumulando material sobre las prácticas en las redes sociales y pensaba dedicarme hoy a algunas cuestiones relacionadas con esto. Si se quiere, podríamos denominar la columna algo así como de prácticas encontradas. Bien. O buenas y malas prácticas en las redes sociales. Bien, cuando dijo, cuando saludó diciendo, acá andamos y vengo juntando, yo pensé que venía juntando bronca cuando iba a arrancar. Mirá, sí, bueno, podríamos decir algo así, porque lo de las malas prácticas, cuando empezás a juntar material y a ver todo junto, todo acumulado, sí, te da bastante bronca. Por un lado se constata, por supuesto, machismo en las redes sociales, que replica de algún modo lo que sucede en la vida real, como no podía ser de otra manera. Y no me refiero a las prácticas machistas de los varones y de las mujeres cibernautas únicamente, ya que se podría inferir, si una persona es machista en la vida diaria, pues también sus prácticas virtuales van a ser machistas. Sino que de lo que estoy hablando es de las reglas que regulan la convivencia en las redes sociales y que vienen impuestas por los creadores o los administradores de las redes. Entonces, por un lado, aparecen las conductas de quienes realizan estas acciones machistas, violentando a las mujeres en Internet, digamos, por ejemplo, los acosos, las agresiones, los chistes, que en general vienen realizadas de manera anónima porque, bueno, el medio de por sí viene facilitando estas prácticas, sino que además se suman las políticas propias de las redes, que en su mayoría son puritanas, practican una hipocresía que raya con el descaro, haciendo que la libertad en Internet signifique en general sexismo, pornografía, acoso, violencia mediática que no está arreglada de una manera explícita. Todo esto se ve todavía más agravado por el hecho de que las prácticas de las mujeres y los varones no están medidas con la misma vara. Es decir, no se tienen los mismos parámetros con las publicaciones de unas y de otros. Si de un lado las mujeres somos víctimas de cientos de imágenes y discursos donde lo que prevalece son estereotipos que nos cosifican, del otro lado, por ejemplo, fotos de mujeres amamantando a sus hijos e hijas han sido censuradas por Facebook, así como parejas de lesbianas besándose, me refiero a lesbianas de la vida real, no las porno lesbianas del pensamiento heteropatriarcal que nos vende el cine, la televisión o la literatura patriarcal en general. Y ni qué decir del caso reciente, por ejemplo en Instagram, donde fotografías artísticas de Frida Kahlo fueron dadas de baja porque se las veía con el torso desnudo. No sucede, por supuesto, lo mismo con cantidades de imágenes de varones en malla o en pantalón corto con el torso descubierto. Mientras nosotras solamente podemos insinuar. Por ejemplo, las normas de Instagram indican que no se deben subir imágenes u otro tipo de contenido violento que muestre desnudez completa o parcial, discriminatorio, ilícito, transgresivo, de odio, pornográfico o sexualmente sugestivo vía este servicio. Y sin embargo, da de baja estas fotos que les comento de Frida Kahlo. Por otro lado, sí pueden verse fotos absolutamente sexistas y machistas, tanto en publicidades que circulan por las redes o también en los perfiles de los particulares. Ahora mismo estoy viendo una donde un varón tiene atadas por el cuello, con unas correas como las que se usan para los perros, a unas chicas en ropa interior que están arrodilladas precisamente en posición de perro. Si eso no es violencia simbólica, yo me pregunto cómo puede llamarse. Hay otra en donde se puede ver a una mujer joven, desnuda, que está acostada boca arriba sobre una mesa y sobre ella hay frutas. En la boca tiene una manzana. Sentado a la mesa hay un varón que tiene adelante suyo, apoyada sobre la mesa, una bandeja de frutas. Digamos, está sentado y lo que se le ofrece como aperitivo es la bandeja con frutas y también la chica con las frutas. Esto circula por las redes y no es censurado. Esto, digamos que para las redes sociales es arte. En cambio, Frida Kahlo no es arte. Bueno, entonces el mensaje en las redes repite calcado el de los medios de comunicación tradicionales. Aunque parezca que las redes sociales e internet es más democrática, en las redes sociales sucede lo que en los medios tradicionales. Las mujeres tenemos que ser sensuales, lindas, jóvenes, madres, pero discretas. Es decir, se puede dar la teta, pero puertas adentro, no se puede mostrar. Eso las mujeres que somos usuarias, porque las mujeres objeto, las que estamos destinadas a los varones usuarios, podemos ser bastante más osadas, pero siempre que seamos anónimas, fragmentadas en nuestras partes más deseables, oferta sexual explícita de perfiles de pedófilos que, aunque hagamos muchas denuncias y campañas, no son cerrados, o si no, oferta sexual implícita de miles de perfiles de mirones mudos que me gustean sin dejar de dar su toque. Eso, las malas prácticas. Verás, Daniel, por qué bronca. Y bueno, ya cuando había juntado todo esto, me di un tiempo para buscar buenas prácticas, que por supuesto también hay en internet. Hay una página que, si la buscan, está en www.mujeresnet.info. Son cuatro campañas que invitan a cambiar estereotipos sobre las niñas, pero bueno, para adolescentes también sirve, y para mujeres también sirve, y para varones también, que muestran distintos tipos posibles de encarar el trabajo sobre estereotipos en los medios y estereotipos en la vida. Como sabemos, desde pequeños y pequeñas, todo nos condiciona y va definiendo y redefiniendo nuestros roles sexuales y genéricos, desde los juguetes, los dibujos animados, las películas, los cuentos. Le he prometido a Pablo que en algún momento vamos a trabajar sobre esto en la columna. Y precisamente estas campañas trabajan sobre eso. Hay una que se llama Like a Girl, como una niña, que probablemente muchas personas ya la hayan visto por internet. La campaña la hace una empresa de todas femeninas y trabaja para resignificar en las niñas y adolescentes esta frase que en la publicidad aparece como, dice, como una niña, nosotros acá diríamos como una nena. Y trabaja sobre la reparación de la confianza en las niñas y en las adolescentes. La otra campaña se llama Not Just a Girl, no solo una niña, y es muy interesante de ver, ya hace un tiempo que está colgada en internet. Una fotógrafa estadounidense que se llama Jamie Moore, cumplía años su hija, 5 años, y se le ocurrió hacer una campaña de fotografías donde las niñas no aparecieran vestidas de princesas, sino buscar imágenes de mujeres representativas, mujeres que hayan sido importantes para la vida de los Estados Unidos o a nivel mundial. Eligió 5 porque la nena cumplía 5 años, entonces fotografió a su hija vestida, representando a cada una de esas 5 mujeres que ella eligió. Una fue Susan Browell Anthony, que es una líder feminista del movimiento por los derechos civiles y cumplió un rol muy importante en el acceso al voto en los Estados Unidos. La otra es Coco Chanel, la modista que se crió en un orfanato y pudo superar todas las adversidades de su vida hasta llegar a ser quien es. Otra es Amelia Mary Gerhart, que es una aviadora estadounidense. Otra es Helen Keller, la escritora y activista política sordociega. Y la última es Jane Goodall, que es, bueno, una naturalista y primatóloga, activista inglesa que ha dedicado su vida a la lucha por el mundo más sostenible, ¿no? Es una defensora del medio ambiente. Otra campaña es Las Niñas Pueden. Esta es una campaña chilena muy interesante, que la lleva adelante la organización Comunidad Mujer. Poniendo Comunidad Mujer se puede ingresar, es del programa Género, Educación y Trabajo. El portal es muy, muy interesante, tiene estadísticas que habla sobre la brecha de género. Hay testimonios de astrónomas, economistas, ingenieras, mecánicas, que cuentan cómo han podido acceder a distintos espacios que no son los más comunes, digamos, para las mujeres. Y la última campaña es Hagamos que las niñas no se detengan. Circula sobre sentidos similares a la de como una niña. Es de un jabón de tocador y en un minuto muestra cómo 6 de cada 10 niñas deja de hacer lo que le gusta porque se siente mal sobre cómo se ve. como se ve corporalmente, no se siente cómoda con su cuerpo y esto la le hace ir dejando de hacer determinadas actividades, de nadar, de bailar, de hacer gimnasia, y la invita a ayudarlas a no detenerse para alcanzar sus sueños. Es una publicidad muy corta, pero muy efectiva, y tiene otras, o sea, una serie de publicidades. La que yo vi es esta que les digo de la actividad física, pero hay otras de que no se sienten bien con el pelo, no se sienten bien con su imagen, es una serie de varios spots. Los invito a entrar a www.mujeresnet.info, y para quienes estén interesados o interesadas, trabajar con estas campañas, porque están muy buenas para llevar a las escuelas, por ejemplo. Valeria, buenísima la columna, te agradecemos mucho el contacto. Pero antes de despedirte, esto no estaba planificado, te voy a hacer una consulta. ¿Te enteraste que hubo elecciones? Sí. La consulta es, ¿cuál es tu opinión respecto de esto de el festejo, la celebración que se realizó respecto a la primera vicegobernadora de la provincia? ¿Cómo lo viste? Si es que tuviste alguna relación con eso, si podés hacer una lectura. No sabía que había habido una fiesta porque teníamos una vicegobernadora. Digo que se celebrara la instancia de que haya llegado una mujer a la vicegobernación. Yo creo que es muy importante que tengamos una vicegobernadora. Nosotros no habíamos tenido nunca una vicegobernadora. Uh-huh. Es la primera vez, es inédito para nosotros. Lo único que espero realmente es que nuestra vicegobernadora haga mérito de este lugar que ha ocupado, en el sentido de llevar las causas propias y nuestras problemáticas de género a un lugar importante, digamos. Uh-huh. que sea posible que nuestros problemas sean incorporados en la agenda. Que si bien en la legislatura hay una comisión que trabaja sobre estas cosas, si bien la legislatura ya se está ocupando de alguna manera en esto, bueno, que este nuevo gobierno pueda seguir trabajando estas cosas y profundizándolos, y que la vicegobernadora se ocupe especialmente de estas cosas. Uh-huh. Porque, bueno, no sería la primera vez que el hecho de ser mujer no nos garantizara nada. Uh-huh. Así que en ese sentido celebro que tengamos nuestra primera vicegobernadora y espero que esto sea positivo. Valeria, muchísimas gracias. Nos encontramos el miércoles. Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados por los Medios en Comunicación, Género y Mujeres.